Bienvenidos a la base secreta. Iniciando controles. Bienvenidos amigos y amigas de la base secreta, bienvenidos una semana más a vuestro programa friki favorito. Esta semana vamos a hacer un especial sobre lo que fueron las pasadas jornadas Villa de Sedaví 2013, unas jornadas bianuales que creo que dieron mucho de sí y que sobre todo impulsaron algo que tanto nos gusta a la afición de la base como es el rol. Así que permaneced atentos porque hoy vais a tener un especial contando lo que sucedió en las jornadas Villa de Sedaví. Conectando interface. Accediendo a sala de mando. Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a vuestro programa friki favorito, La Base Secreta. Después de unos cuantos programas ya que llevamos al aire y que la verdad es que ya han empezado a dar que hablar, ya hemos recibido bastante feedback de vosotros, de nuestros agentes de fuera de la base, pues dándonos ideas, dándonos consejos, que pequeñas críticas constructivas, de todo un poco, hemos tenido de todo un poco y eso siempre nos alegra mucho, la verdad. Yo insto a que todos aquellos que tengáis algo que decirnos, por favor, no os calléis la boca. Decírnoslo, vale la pena porque nos hace crecer y nos hace mejorar el programa. Bueno, antes que nada, ya sabéis que, como he dicho en esta pequeña introducción, hoy vamos a hablar sobre lo que pasó en las jornadas Villa de Sedaví, porque pudimos hacer unas par de entrevistas o un coloquio, según se mire, con gente que estuvo por allí y creo que va a ser muy interesante para todos. Pero antes de nada, dejadme que os dé una recomendación. La recomendación que quiero haceros no es nada más ni nada menos que una aplicación de una nueva revista digital que acaba de sacar el número 1 y que viene de la mano de un grupo de gente que ya lleva bastante tiempo, digamos, currándose lo que serían artículos, reseñas y demás, como son la gente de El Terror Tiene Forma. Los podéis encontrar en www.elterrortieneforma.com. El Terror Tiene Forma, por supuesto, todo junto, ¿no? www.elterrortieneforma.com. Vais a entrar en una página web clásicas donde hay una corrida de artículos, de opinión, de reseñas y de curiosidades sobre el mundo de la ciencia ficción y el terror. Bueno, más en concreto el terror, aunque habla también algo de ciencia ficción. Y sobre todo enfocado al mundo del cine y las series. Aunque habla de muchas cosas en general, autores, directores, algún actor en concreto del cine de terror. Está muy enfocada al cine y al terror. El terror no tiene forma. Y ahora se ha lanzado a sacar una revista digital. Una revista digital a través de una famosa plataforma que te permite hacer este tipo de revistas. Y han sacado ya el número 1 de la revista. Desde la entrada del blog que vamos a poner esta entrada, este capítulo, voy a dejaros los enlaces para que os podáis descargar la aplicación tanto para iTunes, para Google Play, para Mac y para PC, que lo tienen para todos. De todas maneras, como ya os digo, podéis encontrar esta revista en www.elterrortieneforma.com o en o mandando algún correo preguntando, y que os aseguro que os darán algún tipo de ayuda, en magazine@elterrortieneforma.com. Son los dos contactos directos que tenéis. Aunque ya os digo que os voy a dejar yo los enlaces de descarga de estas aplicaciones. Bueno, pues lo que haces es que te descargas una aplicación en la cual cada X tiempo ellos van a subir la revista totalmente maquetada y tú te la puedes descargar. Y tiene una forma de visionado muy interesante. Lo bueno de esta revista y de esta aplicación, os lo digo ya antes que nada, es que los artículos están muy bien acompañados, ya que en estas revistas digitales puedes introducir dentro de la propia maquetación cualquier tipo de, digámoslo así, de documento, ¿no? Tanto imágenes como, por ejemplo, vídeo, música. Aquellos que os guste el terror, pues está muy bien, porque las revistas por ahora pues van a ser gratuitas. Yo no sé si acabarán cobrando, ¿no? Pero en principio son gratuitas, con lo cual está muy bien, sobre todo para aquellos que tengáis tablets y tal, o en el propio móvil, aquellos que lo queráis ver. Muy, muy interesante. Ya os digo, una recomendación de la base secreta. www.elterrortieneforma.com. Y ahora vamos a hablar un poquito de las jornadas Villa de Sedaví. Bueno, pues qué decir, otras jornadas más sobre el mundo de los juegos de mesa y los juegos de rol. Unas jornadas que en principio siempre van destinadas a los juegos de rol. Vamos a tener ahora una serie de entrevistas, después de que la computadora nos muestre aliados, vamos a tener una serie de entrevistas y de, pues eso, de pequeños cortes que hicimos dentro de las jornadas. Como sabéis, pues son unas jornadas que las organiza el Club Roach Room, una asociación de Sedaví, que bueno, pues está trabajando por y para los juegos de rol, aunque ya sabéis que tiene también se toca los juegos de mesa y algo de juegos de miniatura, por supuesto, porque todo está mezclado, pero principalmente son de rol y sus jornadas también son principalmente de rol. De hecho, ahora lo escucharemos en los cortes, pero hubo un pleno prácticamente en las jornadas que en las partidas que se organizaron dentro de las jornadas, con lo cual pues es muy buena noticia y nos hace sentirnos a los que estábamos organizando el evento, porque yo estaba ahí por supuesto, muy, muy, muy satisfechos. Así que vamos a escuchar ya directamente que la computadora nos muestra aliados y nos vamos con las jornadas Villa de Sedaví. Mostrando aliados. Edge Entertainment. Porque con Edge jugamos todos. www.edgeent.com. Edge Entertainment. Descubre Libro Hoy. Librería especializada en cómics, juegos y literatura en general. Estamos en calle Carlos Cano, número 1, Córdoba. Y en www.librohoy.es. www.labasesecretaradio.blogspot.com. Y búscanos en Facebook. Habilitando Hangar. Pues sí, amigos, habilitando Hangar. ¿Por qué? Porque siempre que la base secreta salga fuera de estas instalaciones a hacer algún tipo de reportaje, vamos a meternos en el hangar a coger nuestro super vehículo de la base secreta, nuestro base secreta móvil o como lo queráis llamar, y nos piramos, nos salimos de la base a través de nuestro hangar hacia pues el rumbo establecido, que en este caso son las Jornadas Lúdicas Villa de Sedaví. Bueno, pues como hemos dicho, unas jornadas que se llenaron, fue un éxito, se celebraron en el Instituto de Sedaví, en los aularios podemos disfrutar de muchas partidas de rol, tuvimos luego una zona común de juegos de mesa estupenda, la verdad, donde se llenó de juegos de mesa. Se decidió apartar un poquito los juegos de miniaturas, aún así había una exhibición, por ejemplo, del Drop Top Commander, por ejemplo, uno de los juegos de miniaturas que parece que está emergiendo ahora y que la gente está empezando a jugar, pero no había grandes torneos ni cosas así sobre juegos de miniaturas, todo era juegos de rol y juegos de mesa prácticamente. Habían unos cuantos torneos de juegos de mesa que fueron muy bien, de Catán... de, si no me equivoco, de Carcassonne, creo que también, y un torneo de X-Wing también hubo por ahí, estuvo genial. Y luego, sobre todo, hablaros de la parte del rol, o sea, la parte del rol funcionó muy bien, además tuvimos la suerte de que nos visitó la editorial No Solo Rol, que se volcó bastante en las jornadas y nos ayudó un poquito a hacer posible el evento. Y bueno, también vinieron muchas tiendas en la zona de juegos de mesa, se llenó de tiendas que sobre todo sus artículos eran juegos de mesa, por supuesto, y merchandising, pero lleno, prácticamente vinieron casi todas las tiendas de Valencia, por lo menos las principales o las que más se lo están currando últimamente, y pues no valía la pena pasar por allí solo por ver lo que se podía ver por allí, pues solo lo que tenían estas tiendas. Por supuesto, No Solo Rol también montó su tienda, pero la montamos en la zona de juegos de rol porque lo vimos bastante más interesante apartarlo un poquito de la zona de juegos, destacarlo y dejarlo un sitio un poquito más privilegiado para que pudiese pues vender su producto a la gente que realmente juega rol. Bueno, pues amigos, se hicieron partidas de un montón de cosas, de Z-Cors, de Gañanes, de Hijos de la Bruma, de Aquelarre, de La Mirada del Centinela, bueno, un montón de partidas. Y luego, bueno, que prácticamente todo se llenó, ¿de acuerdo? Vamos a escuchar el primer corte, en el cual vamos a escuchar a un miembro de la junta directiva de Roach Room, que es Víctor Giro, que nos habla un poco de lo que ha sido la primera oleada de jugadores de rol que entró nada más abrir las jornadas. Así que vamos a escucharlo. Bueno, amigos y amigas de la base secreta, estamos en las Jornadas Lúdicas Villa de Sedaví y estamos aquí con parte de la organización. Estamos con Víctor Lumbreras, que es uno de los organizadores principales, que nos va a explicar cómo ha ido la mañana del evento a nivel rolero. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy bien. Estamos encantados porque a nivel rolero está siendo un éxito. Presentábamos unas 10 partidas, se nos han llevado 9, llenas de jugadores, por lo tanto estamos muy contentos. Habría que intentar ampliar un poquito más los roleros, salir un poco de las cuevas e ir a las jornadas en las que se ofrece rol. ¿Cuántas partidas habían, han dicho? 10. ¿Y todas llenas? ¿Y una media de jugadores por partida? De 6-5 jugadores por partida. Y ahora por la tarde imagino que vendrá más gente o se espera más gente. Sí, esperamos que haya más gente. Por lo general, por las tardes el sábado se suele llenar más. Ofertamos otras 9 partidas y mañana por la mañana 5 más. Pues nada, esperemos a ver qué pasa por la tarde. Pues ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis, amigos. Como ya os decía, una maravilla. Un auténtico éxito. Ahora vamos a escuchar, después de este corte, una pequeña charla que tuvimos entre la gente de No Solo Rol, sobre todo, bueno, pues Manu, Pedro, en fin, ahora lo escucharéis, una charla muy interesante, una especie de entrevista charla donde hablamos de fragmentos con el propio autor, hablamos de La Mina del Centinela y de futuras publicaciones que pueden aparecer en la editorial. Así que poneos cómodos porque aquí va un trocito bastante extenso, pero que os va a encantar. Así que vamos a escuchar a la gente de No Solo Rol hablando sobre sus productos. Estamos con Sergio Vergara, Pedro J. Ramos y Manuel Sueiro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, aquí encantados de que nos dejes este espacio en La Base Secreta para hablar un poquito de nuestras cosas. Muy bien, muchas gracias. Un placer estar contigo. Bueno, en primer lugar, habéis venido desde lejos, aquí a las tierras valencianas. ¿Qué tal habéis visto las jornadas? Son unas jornadas humildes, pero creo que el rol ha funcionado bastante bien. Ha habido un 90% de completo o de lleno dentro de las partidas, y habían bastantes partidas desde nuestro punto de vista en comparación con otros años. ¿Cómo lo habéis visto? Contarnos. Pues, por ejemplo, nuestra experiencia, como no solo rol, con nuestras partidas es bastante positiva, puesto que todas las que tenemos preparadas pues han realizado, y además pues con un perfil variado, es decir, no solo ese tipo rolero viejo que viene a todas las jornadas y demás, sino que, por ejemplo, en la mesa de aquelarre tenemos una persona que nunca había jugado a rol, en otros pues gente que no conocía el juego al que estaba jugando, y bueno, en fin, un poco este perfil de continuidad, pero a la vez de cierta renovación que siempre se valora, ¿no?, en estos eventos. Sí, sí, la verdad, bueno, por mi parte la experiencia ha sido muy positiva. La partida que tenía de fragmentos, pues era gente que, bueno, nunca había jugado al juego, y bueno, pues algunos pues han tenido poco contacto con el rol, y la verdad, salió contentos con la experiencia. O sea, bueno. Pues nada, solo puedo redundar en lo que han dicho Pedro y Sergio, o sea, que efectivamente muy contentos. Bueno, ¿y qué es lo que habéis preparado para las jornadas? ¿Qué es lo que habéis traído? ¿Qué es lo que estáis un poco promocionando? Pues hemos dado un poco de peso a quizás los manuales básicos que han salido últimamente. Entonces hemos tenido pues partidas de fragmentos del juego de películas de terror, de La Mirada del Centinela, que es este juego de vigilantes, pues es un poco rollo La Sombra, Batman, etcétera. Y por último, pues la novedad más reciente, que es el Aquelarre Breviarium, que es el nuevo manual básico de Aquelarre en un formato más manejable. Es una especie de... Bueno, eso es lo que quería comentar. ¿Qué es exactamente esta nueva edición de Aquelarre? Porque me lo han preguntado un montón. Yo estoy diciendo que es una especie de edición de bolsillo, pero sin ser una edición de bolsillo, porque es grande, claro. Es formato A4. Es una edición pues económica de Aquelarre, ¿no? No, o sea, con respecto a la última edición de Aquelarre que hemos publicado, pues evidentemente se ha recortado el material, pero vamos, estamos hablando de un libro de 256 páginas, ¿no?, cuando el Aquelarre original era un libro de 90. O sea, que no es que sea un libro ligero, un kit de iniciación inaparecido, sino que es un manual completo con absolutamente todo lo que necesitas para jugar, quizá solo con lo que necesitas para jugar, ¿no?, y no con aditamentos adicionales. Y hemos apostado por un formato, si en su momento con la tercera edición apostamos por un formato de lujo, pues que contentara, ¿no?, que diera a los seguidores de Aquelarre pues el manual que siempre habían estado esperando, después de que, bueno, pues en algunas ediciones anteriores pues quizá no se hubiera obtenido lo esperado. Pues en este otro pues queríamos lo contrario, queríamos una Aquelarre pues para todo el mundo, pues una Aquelarre que fuera pues francamente económico. Estamos hablando de un libro de 256 páginas pues que cuesta 15 euros, ¿no? O sea, efectivamente tiene precio de manual de bolsillo, pero es un libro grande, no es un libro en tamaño pequeño, sino es un libro pues en formato, bueno, pues en nuestro formato habitual, que es superior a la 4, ¿no? Y pues un libro gordo, etcétera. Y bueno, pues la verdad es que estamos teniendo una respuesta pues muy buena. Creemos que para el que ya conoce y tiene Aquelarre, pues le da una opción manejable en su mesa de juego, pues un manual que a lo mejor da menos pereza que te manoseen los jugadores, claro, que tu edición de lujo. Es muy manual, es nunca mejor dicho. Claro, y para el que no se pudo hacer con esa edición, pues porque no quiso, porque quizás no, Aquelarre no es un juego tan de su gusto como para hacer una inversión tan grande, pues da una oportunidad de acercarte al juego por un precio muy ajustado. Ha sido sorprendente, yo el precio no lo sabía, bueno, lo conocía, pero la gente ha venido y me ha dicho: oye, ¿sabes que la Aquelarre son 15 euros? Digo, pues muy bien, ¿no? Es un precio, o sea, alucinas, porque realmente es un libro bastante potente. O sea, es bastante interesante. Bueno, pues vamos a empezar contigo, vamos a hablar de fragmentos. Cuéntanos un poco de qué trata este juego, para el que no lo sepa, y cómo funciona su mecánica, así un poco por encima. Bueno, pues Fragmentos es un juego de rol que lo que trata es de simular pues películas de terror, ¿no?, de diferentes géneros y de variedad, ¿vale? De manera que, bueno, pues no se encaja en un tipo específico pues de género, pues ya sea, pues yo que sé, o sea, que está de moda pues temas de zombies o yo que sé, en general pues de terror asiático o algo similar, ¿no?, sino que intenta abarcar pues la totalidad, y más centrado en el tema pues narrativo a manera de película, ¿no? De manera pues que es, pues se narra una historia pues con inicios diferentes en función del género, y bueno, pues un poco en colaboración conjunta tanto de los jugadores como del director de juego, pues llegar a ese clímax final, pues bueno, que también pues varía un poco, ¿no? Y lo que pretendemos también pues es pues generar una sensación de sencillez y de, vamos, de algo inmediato, ¿no? De pues esa sensación de videoclub, de pues llego a un sitio y a ver qué voy con mis amigos y qué puedo escoger, ¿no? Y decir, ah, pues mira, pues nos gusta el láser, ¿no? Pues a ver, ¿qué elegimos? Pues en diferentes películas. Y bueno, pues ponerse un poco todos de acuerdo y en un momento pues poder montar una partida pues de algo que, pues que gusta al grupo, ¿no? Entonces pues es lo que tratamos de transmitir a la hora de, bueno, pues de generar las partidas y de jugarlas. Una de las cosas que me han comentado algunos compañeros, yo lo estoy leyendo ahora el libro, es el que ha gustado mucho el enfoque como de sagas, como de en plan pues Viernes 13 o Pesadilla en Elm Street, ¿no? Ese concepto de... Explícanos un poco eso, ¿cómo lo has planteado? Bueno, en su momento realmente lo que se presentaba, vamos, lo que se presentaba en el libro pues un, pues yo qué sé, ¿no? Pequeños one shots, ¿no? Una pequeña partida pues más o menos cerrada. Pero bueno, pues también en su momento incluimos pues la capacidad de generar una saga, ¿no? Como bien dices. De hecho, ahora mismo pues hemos publicado, aprovechando pues la salida de fragmentos, pues una pequeña saga, ¿no? Basada en las festividades de Navidad. Y lo que se pretende es eso, ¿no? Una continuidad, no solo hay pues alguna partida con estos personajes, sino bueno, pues que exista esa capacidad de, bueno, pues el superviviente de la primera edición pues tiene que enfrentar pues una nueva versión o, bueno, un imitador, en fin, ¿no? Pues, también un poco ese espíritu rocambolesco, ¿no? De que la primera edición, o sea, la primera película pues está muy bien planteada y tal, pero bueno, la última, pues yo qué sé, pues va de unos extraterrestres o alguna movida ahí paranoica que, bueno, pues te da ese... o sea, cuando es divertido, realmente. Sí, sí, sí. Al final tiene ese planteamiento, yo creo que tanto divertido por un lado y de terror por otro, es muy interesante. Bueno, ¿y la partida qué tal aquí en las jornadas? Pues muy bien, la verdad, vamos, yo soy ahí más de un terror un poco más psicológico y demás, más que, no sé si, sea, violencia directa y tal. También porque creo que encaja un poco pues, para la gente que no ha jugado nunca, pues de repente encontrarse con algo así muy, muy intenso, es un poco duro. Y la verdad es que muy contento, bueno, la gente me ha dado un feedback bastante positivo, que les ha gustado mucho, pues, ¿no? Directamente eso, la sencillez, el enseguida me quedo con el sistema y lo utilizo. El bueno, pues me lo paso bien y demás, y la verdad es que se han ido contentos. Bueno, pues vamos a hablar ahora de otra estrella que a mí personalmente me gusta mucho, que es La Mirada de Centinela. Voy a hablar con Manu y con Pedro a la par, porque son padre y madre, o padres, o cómo llamamos esto. Y bueno, contarnos un poco, ¿qué es La Mirada de Centinela? Pues La Mirada Centinela es nuestra respuesta a cómo se puede desarrollar una partida pues con un personaje como Batman, ¿no? Un personaje que es un justiciero implacable, etcétera, etcétera, pero cuando tienes un grupo de personas y quieres repartir el protagonismo entre ellos, ¿no? Bueno, yo soy un fan de Batman de toda la vida y siempre, bueno, lógicamente pues un gran aficionado al rol, como os podréis imaginar, y siempre he tenido ahí ese deseo de reconciliar mis dos aficiones, pero el problema que veía, claro, pues es que los cómics de Batman pues tienen claramente un protagonista, entonces aunque salgan otros personajes de los cómics, pues salgan Nightwing, Robin, etcétera, etcétera, pues por mucho que quieras, pues todos son secundarios a la sombra de Batman, ¿no? Entonces la cuestión era cómo resolver eso, qué poder hacer para que Batman pues no fuera una persona sino que fueran varias, y el centinela sería nuestra respuesta a esa cuestión, porque realmente estáis jugando con el equipo que rodea a Batman, entre comillas, que en este caso es Centinela, ¿no? Sí, en este caso, para los que no conozcan el juego, la idea es que pues hubo un justiciero original que evidentemente era un individuo excepcional, unas capacidades pues más a las que asociamos al Batman típico, de muy inteligente, muy fuerte, muy capaz, pero claro, o sea, hay un hombre entre un millón. Entonces lo que ocurre es que cuando este justiciero quiere continuar con su lucha con la justicia, pero su cuerpo y su edad ya no se lo permiten, pues decide que la mejor forma es dividir esa carga en otros individuos. Entonces hay dos personas que se turnan llevando el traje y pegándose, por decirlo así, con los criminales y villanos, mientras que desde una base son ayudados pues por un experto veterano que ha llevado el traje a su vez, pues un experto en todos los dispositivos y cachivaches y el centinela, y en los tiempos modernos pues una hacker que es capaz de obtener la información rápidamente, ¿no? Aparte pues de, claro, este señor no lleva un Batmóvil porque sería pues muy fácil localizar, ¿no? O encontrar ese coche, sino que lleva en un vehículo más o menos camuflado, conducido por un experto piloto en el que hay una paramédica muy capaz. Sí, bueno, lo que realmente nos apetecía más era que no se tratara de ir con Batman y la gente que ayuda a Batman, ¿no? O sea, no es el Centinela y la gente que ayuda al Centinela, sino que toda esta gente forma el Centinela. Es verdad que hay un fulano que lleva el disfraz, pero ese no es más Centinela, pues que el que diseña sus aparatos y que es el que le dice cómo tiene que desactivar la bomba y no sé qué, porque es que ese señor pues solo es una persona bien entrenada metida dentro de un disfraz, ¿no? Y bueno, pues todas esas distintas facetas de Batman, pues el que es una persona con mucho conocimiento, que sabe de tecnología, que tiene conocimiento de venenos, que pues es muy resolutivo, que tiene conocimientos tácticos y no sé qué, pues en lugar de estar concentradas en una persona, pues están repartidas en varias, que bueno, pues en cierta forma es un poco como si estuvieran en la cabeza de la persona que físicamente está allí, pero en el fondo de Centinela son todos ellos. A mí una de las cosas que me ha gustado con la primera lectura del libro ha sido cómo habéis adecuado toda la historia del mundo del cómic, es decir, empezando por las historias pulp, en la época dorada, lo que sería la Silver Age, y lo habéis adecuado contando eso, precisamente eso, el traspaso del traje, que empieza el primer Centinela, es un personaje pues más de los primeros años, ¿no? De una edad dorada o incluso más pulp, diría yo. Y conforme se va pasando el traje de varios centinelas, porque ¿cuántos llegan a ver? No sé si son 10 o... Vamos por en torno al número 10. Sí. Por el número 10. Entonces, claro, se ve todo un recorrido de muchos años en el cual ha actuado el centinela y tiene mucho trasfondo, que también estáis dejando mucho margen para crear, para que la gente pueda meter las aventuras en cualquier espacio temporal o relacionar momentos del pasado con el presente o viajes temporales incluso. Es una de las cosas que me ha gustado más. ¿De dónde? ¿Qué es lo que habéis querido decir con eso? ¿Es un homenaje puro al cómic? Sí, es también de nuevo una respuesta en este caso a algo que ocurre con frecuencia en los cómics, que es, bueno, pues este personaje tiene 50 años, entonces, claro, no podemos mantenerle en una edad determinada y con una actitud determinada sin negar hasta cierto punto toda la historia del personaje, ¿no? En cambio, con este sistema del equipo, y que es un cargo que se hereda, por decirlo así, o que pasa a otras personas con el tiempo, nos permitiría jugar con la idea de que en cada época en la que los cómics eran de determinado tipo, pues el centinela de determinado tipo, ¿no? Es que pasa muchas veces que los jugadores de superhéroes, lo digo y hablo por pura experiencia, da la sensación de que el adulto se siente como que está jugando con algo demasiado infantil, que pienso que también eso es culpa del director, por otro lado, quiero decir, tú lo puedes enfocar de mil formas. El centinela parece que tiene una perspectiva más adulta, ¿no? Más... Si nosotros aquí lo que intentábamos, por ejemplo, con las aventuras que incluye el manual, es mostrar este estilo de distintos juegos, empieza con más carga de las aventuras ambientadas en la actualidad, también pensando en que la gente que lee cómics actuales pues espera leer pues un juego de rol de un estilo similar, y luego conforme vamos hacia atrás pues vamos mostrando aventuras de otro tipo, ¿no? Hasta el punto, pues la del dúo intrépido, que es una especie pues del Centinela y Lynx, que son como una especie de Batman y Robin, pues cómo impiden pues que un robot gigante pues machaque la ciudad y roben un museo y no sé qué, ¿no? Algo más gracioso, ¿no? En ese sentido. Más peliculero, más de dibujos animados y demás. Otra de las cosas que me han gustado, además, justamente tras la partida que hiciste ayer, dos del club me lo estuvieron comentando que les gustó mucho, esos consejos que dais en el manual sobre meter conceptos visuales narrativos del cómic dentro de la narración. Por ejemplo, ayer me estaban comentando que en un momento dado le dijisteis, pues hay una viñeta fundido en negro y la siguiente viñeta y tal, o lo de nombrar o describir o preparar la portada de la aventura que vas a jugar, como si fuese la portada del cómic, ¿no? Todas estas cosas, ¿cómo las fuisteis trabajando, creando? Bueno, yo creo que lo primero que habría que tener claro es que los juegos de rol son un medio, ¿no? Son un medio en sí mismo y son un medio distinto al cine, distinto al cómic, distinto a pues otras cosas, pero pues, quiero decir, pues el cine y el cómic también son medios distintos y se toman prestadas pues recursos unos de otros y está claro que pues que genera pues una sinergia en la que funcionan cosas y tiene ideas que plásticamente son interesantes y demás, ¿no? A nosotros nos apetecía mucho el que, pues bueno, pues el las historias pues efectivamente pues están ambientadas en un universo de cómics, es decir, que no fueran solamente historias de personaje de cómics, sino historias de personaje de cómics al estilo de los cómics, y por eso pues introducimos ideas pues como el medidor de violencia, ¿no? Para que en función de cuál es el grado de violencia, ¿no? Si quieres que en la portada del cómic pues esté aprobada por la censura correspondiente, pues entonces claro, tienes que bajar el medidor de violencia y sabes pues que ahí no va a morir gente y no sé qué. Y en cambio, pues si lo que quieres es un estilo pues más duro y tal, pues puedes subir el medidor de violencia y con pequeños ajustes en las reglas, pues que, bueno, pues que las consecuencias de los actos pues sean, tengan otro estilo, ¿no? Y bueno, todo esto de los recursos narrativos pues es algo que nos fascina. Pedro es especialmente bueno en todo esto de los recursos narrativos y bueno, pues siempre intentamos pues ver cómo podemos trasladar de otros medios pues cosas pues que nos ayuden a hacer las partidas más visuales en nuestra imaginación habitualmente, ¿no? Y bueno, pues crear un metalenguaje pues para las historias pues que te sumerja efectivamente en lo que pretenden emular, ¿no? Ya lo hizo, yo creo, muy bien en Eyes Only pues con las series de televisión, y en el Centinela pues su aportación para hacer ese traslado del cómic pues yo creo que es perfecta, ¿no? Porque bueno, pues porque efectivamente pues lo esto que tú estabas indicando hace un momento, ¿no? Porque da esa sensación, medio narrativo también, con claro, lo cual, efectivamente al final estás usando las herramientas del propio medio. Otra cosa que me ha gustado o que me gustaría que explicaseis, porque últimamente yo estoy probando en mis partidas personales de mis juegos, lo que estoy dirigiendo mucho, el sistema de aspectos, ¿de acuerdo? Un poco explicar un poco el sistema y sobre todo eso en concreto, lo que son los aspectos o los hitos, en este caso, del juego. Bien, pues los aspectos nacen de un juego estadounidense que se llama el Fate y se basa en la idea de que, mientras que en otros juegos de rol pues tratábamos de reflejar, por ejemplo, toda la extensa lista de habilidades para que no hubiera nada que no entrara en esa clasificación, pues pudiéramos, por ejemplo, describir cosas pues como hacemos en la vida diaria, ¿no? Intentar simularlo más. Pues decimos, pues esta persona es muy estudiosa y es simpática y demás, ¿no? Pues estos son aspectos que en el fondo comparten una serie de ideas, ¿no? De cómo asociamos que la gente es simpática, pues quiere decir que es sociable, quiere decir que suele tener una sonrisa, etcétera. Pues eso, trasladarlo a la mesa de juego de forma que en lugar de tener que tener 30, 40 habilidades, pues con ese concepto lo resumamos, ¿no? O por ejemplo, decimos un pirata, pues todos pensamos cómo es un pirata, tenemos cierto pozo común. Pues esto se traslada al juego. Por ejemplo, en el caso del Centinela, tenemos los hitos, como dices, que son una forma de resumir todo lo que ha vivido el personaje en cuatro eventos que le hayan marcado especialmente. Pues mataron a sus padres delante de él, pues una vez estuvo a punto de morir a manos del tal villano, etcétera, y que puede utilizar en la partida para introducir pues elementos dramáticos o también afectar a las tiradas. Pero no son los únicos aspectos que usamos en el juego, porque cada característica del personaje va asociado a un aspecto. Pues ¿por qué tiene fuerza 5? Pues porque se machaca en el gimnasio todos los días, ese podría ser un aspecto. Y las habilidades, en lugar de tener una lista de habilidades como en otros juegos, pues mismamente el Eyes Only, pues aquí lo que hacemos es que cada jugador define sus habilidades. Y entonces, igual mi habilidad de pelea es multiestilo centinela, que es un arte marcial perfeccionado durante generaciones de gente que se ha ido poniendo el traje, y otro pues usa aikido, u otro defenderme para que no me peguen, ¿no? Y más o menos da un poco más de pie a lo que sería el jugador a meterse en la narración realmente, ¿no? Aporta. Sí, desde luego. Yo, mi experiencia concretamente es que además a gente que está empezando a jugar a rol le resulta muy sencillo hacerse la idea de esto, ¿no? Quizá ocurre más bien al contrario, que hay veces que viene pues un rolero clásico, se encuentra con una lista de habilidades, digamos, extraña, y esto de los hitos y demás, y le tarda un poco en cambiar el chip, ¿no? Sí, luego sí. Durante la partida lo ve. Ha sido mi experiencia, o sea, pero es que incluso para mí como director, el hacerme al tema realmente de los aspectos y utilizarlo, claro, ha sido complicado. Es un proceso, pues claro, estás acostumbrado siempre a lo mismo, a características, habilidades, tiras, sumas, superas dificultad. Aquí tienes que narrar, tienes que ingeniártelas, inventar. Sí, además es una forma de dar más participación a la mesa de juego, que es algo pues que en general te ayuda a implicarte más. No estás esperando a que el director de juego pues te dé el turno o puedas hablar, sino que puedes implicar, incluir cambios en la narración, etcétera. Y es que además pues este, el tema de los aspectos, se está viendo cada vez en más juegos de una forma u otra, o más o menos mecánica. Yo creo que es uno de los eventos que puede, un hito, que me permite ese juego de palabras, en lo que va a ser el diseño de juegos de rol, ¿no? Igual que en su momento, pues quizás el mundo de tinieblas trajo esta idea de lo narrativo y demás, pues los aspectos han venido, yo creo que para quedarse un largo tiempo. Sí, bueno, pues al final, en última instancia, se trata de que durante mucho tiempo la importancia en el personaje, ¿no? Lo que define al personaje era lo cuantitativo. y lo cualitativo, lo que tuviera que ver con la historia del personaje, tal, tal, tal, pues bueno, pues era algo que parecía que estaba vinculado a la interpretación, pero no tenía una repercusión real, mecánica, en el juego. Y entonces, pues bueno, pues los sistemas de aspectos y el sistema ITOS en concreto, por lo que buscan es eso, es definir, darle un peso muy importante a lo cualitativo, ¿no? Yo siempre cuando explico una ficha del centinela digo, todo lo que has apuntado tú en tu hoja, es decir, la hoja ya estaba impresa, ¿no? Pero lo que has escrito tú con tus manos es un valor de juego. Algunos son valores numéricos, son cuantitativos, y todo lo demás, todo lo que sea cualitativo, son aspectos. Y bueno, pues es verdad que requiere una abstracción, claro, es una mecánica pues menos simulacionista que otra, porque en lugar de tener pues reglas más o menos ajustadas a la realidad o que pretenden simular la realidad, pues lo abstrae pues mediante aspectos, ¿no? No necesitas una tabla de modificadores para luchar en la oscuridad cegado desde una posición superior con un arma automática, porque cegado desde una posición superior en la oscuridad y una automática, pues todos son aspectos, y lo único que hay que hacer es, pues en el momento correspondiente, activar el aspecto en una dirección u otra y provocar un efecto, ¿no? en el desarrollo de la acción. ¿Y qué consejo inicial daríais a los jugadores para que se metan en esa curva de aprendizaje que es esta forma de jugar? Pues yo diría que se soltase un poco el pelo, en el sentido de que pensase en divertirse, en el sentido de que hay veces que uno piensa, ay, pues tengo que aplicar este modificador, esta otra cosa, como contaba Manu, y en el fondo es pensar, bueno, esta acción, por ejemplo, en el caso de Centinela, que es lo peliculero, ¿no? Nos ocurrió la partida de ayer, decían, joder, pero es que con una tromba de agua llegue esto, lo que ocurriría es tal cosa. Y digo, bueno, pues estamos en un cómic, ¿no? En un cómic no pensas que aparecería eso. Ah, pues claro. Entonces, se deja meter uno, ¿no? Esta estética y esta forma de ver las cosas, ¿no? Así que, sí, el tema es que los juegos de rol tienen que empezar a ser divertidos en el sentido de tratar de simular lo que están simulando, ¿no? Y el Centinela simula un cómic y no una historia de gente que en la vida real iría disfrazada, donde tenemos que pensar en temas como la gravedad, la coherencia de determinadas cosas, ¿no? Estamos viendo un cómic, pues vamos a disfrutar del cómic. Muy bien, hay licencias que hay que dejar correr. Pues vamos a hablar un poco ahora de la editorial en general, porque desde hace un tiempo hemos visto que habéis hecho un enfoque un poquito diferente. Habéis estado anunciando que volvéis al físico cuando habéis estado un tiempo sin desvincular del físico, muy centrados en el formato PDF y la venta de PDF. Y sobre todo me ha gustado mucho esas etiquetas que tenéis ahora en los libros, que te pone que compras el libro físico y viene una copia digital con él, lo tenéis ahí. ¿Cómo es este cambio? ¿Qué planteamiento habéis hecho? ¿Cómo lo habéis planteado? Bueno, efectivamente hace pues cosa de un año o así hicimos una apuesta fuerte por el mercado digital. Yo creo que esa apuesta es correcta y bueno, pues a la luz de los resultados que hemos obtenido, pues yo creo que acertamos haciendo esa apuesta realmente, porque a día de hoy pues estamos vendiendo mucho PDF y una parte importante de nuestros ingresos proviene del PDF, pero es verdad que esa apuesta por lo digital, pues por un lado, pues tiene la complicación, ¿no? Pues de que al jugador coleccionista, pues el formato del papel, pues los que somos de una determinada generación, pues todavía, pues creo que no hemos terminado de desprender la conexión entre papel y lectura, aunque yo creo que eso, bueno, pues es cuestión de tiempo, que como va a pasar con la música y lo digital, pues termine desconectándose, pero ahora mismo es verdad que esa conexión sigue existiendo y es fuerte. Y otra cosa que era importante, claro, es que pues quizá pues un vehículo importante para llegar al aficionado, pues indudablemente son las tiendas, y no había forma de incluir a las tiendas en nuestro negocio de lo digital. Claro. No había hoy por hoy pues un mecanismo para poder implementarlo correctamente, ¿no? Porque es verdad que otros negocios de venta digital pues lo han solucionado pues con tarjetas de descargas, con cosas así, pero está claro que eso, en fin, pues que eso es una pequeña parte del asunto, ¿no? Porque te vas a ir a una tienda física a comprarte una tarjeta de descargas para usarla en tu casa, claro, si puedes directamente acceder al sitio de las descargas y pagar allí. Está muy cómodo en el sillón. Efectivamente. Con el tablet. Y parece que la manera de llegar a más aficionados a través de las tiendas pues pasaba por bueno, pues por retomar el tema del papel y hacerlo con fuerza, ¿no? Y en el fondo pues lo que hemos hecho pues es escuchar lo que nos estaban diciendo tanto los tenderos como los aficionados y bueno, pues responder positivamente a ello y nuevamente pues bueno, pues yo creo que hemos hecho bien en escucharlos, porque la acogida que ha tenido nuestra vuelta al papel ha sido muy buena. y en esto estamos, ¿no? Sí, y el camino, sobre todo lo que os he comentado, de que a mí me ha gustado mucho de comprar el físico y que te venga la versión digital, pienso que es un acierto total. Sí, esto, vamos, pues durante una fase inicial, pues parece que es algo que dudas sobre cómo enfocarlo, porque es verdad que bueno, pues que formatos distintos tienen ventajas distintas y que en el fondo son ediciones distintas, ¿no? Y nadie espera que le regalen el libro de bolsillo cuando compra el de tapa dura. Entonces, pues digamos que por ahí pues puedes entender que a lo mejor edición digital va por un lado y edición física va por otro. Pero bueno, pues en realidad, teniendo en cuenta que aunque sean ediciones en formatos distintos, pues en nuestro caso al menos, pues son ediciones pues que son idénticas, ¿no? Que no hay ninguna diferencia en cuanto a maqueta, formato, etcétera, etcétera, entre lo físico y lo digital, pues parecía que un paso que era lógico es unirlas, ¿no? Aparte, pues con el pues con un poco la vuelta hacia el papel, pues nos apetecía darle una oportunidad a que todos los que ya habían comprado el digital pues pudieran hacerse con su copia en papel e incentivarlo de cierta manera, y por eso pues lo de descontar el precio que has pagado del PDF al comprar el libro físico. Y evidentemente, si descuentas el precio que has pagado del PDF al comprar el libro físico, pues a eso tiene que ir unido de manera indudable pues que el PDF se regale si compras directamente el libro físico, ¿no? Porque si no, pues no tiene sentido. Además, esto abre algunas opciones, como por ejemplo lo típico de la persona dice, quiero ojear el libro, pues unas ventajas que tiene, claro, el PDF es considerablemente más económico el formato papel, y sabiendo que si el juego te gusta, te puedes comprar el físico y te descuentan lo que has pagado, pues favorece ese factor de prueba. Antes, pues si en mi tienda pues todavía no ha llegado el libro, el que llegó lo acaban de llevar y tengo muchas ganas de verlo, pues me puedo comprar el PDF, lo ojeo, anda, pues esto me gusta y tal, o ves, bueno, pues esto no es exactamente lo que me imaginaba, pues aprovecho el PDF, pero no necesito invertir en el físico, ¿no? Pues y quizá una cosa que nos ha retrasado un poco en implementarlo, pero ahora ya estamos a tope con ello, pues era que, claro, no queríamos estar haciendo una competencia en desventaja con las tiendas, ¿no? No queríamos que si comprabas en nuestra tienda pues recibías el PDF, porque para nosotros, claro, es fácil suministrar el PDF pues al usuario que ha hecho la compra, y en cambio pues si te lo compras en una tienda, pues te iba solo el libro físico. Entonces el siguiente paso lógico, evidentemente, pues era invertir en un mecanismo, en un procedimiento que permitiera que al comprar el libro físico en una tienda, pues tuvieras un cupón de descarga para obtener el PDF igualmente, ¿no? De manera que ahora pues PDF y libro físico van unidos independientemente del mecanismo por el que compres nuestro libro. Además, es que queda muy mal que te dediquen en el tablet el libro. Sí, sí, tío. Bueno, ¿y qué futuros cercanos vamos a ver en la editorial? Hay mucha expectación, por lo menos en mi club, que son muy lovecraftianos, en un proyecto que tenéis ahí sobre cultistas, de una ambientación también sobre los mitos, pero con otro enfoque diferente, que creo que es en lo que os estáis especializando, en los enfoques diferentes. Cuéntanos un poco, ¿cómo va ese proyecto? Bueno, pues estamos hablando entonces de, me imagino, Chucky, de Cultos Innombrables. Nuestra fecha de salida que esperamos cumplir pues es diciembre de este año, o sea que queda todavía un largo recorrido por delante, pero bueno, esperamos que sea nuestro lanzamiento, pues nuestra apuesta un poco, ¿no? Para estas Navidades. Y bueno, pues es un poco efectivamente lo que has descrito, ¿no? Es una óptica distinta para entender los mitos. Por un lado, queríamos ser fieles al canon lovecraftiano, ¿no? Y huir un poco de la estela de que todo lo preternatural vale en los mitos, ¿no? Y ahora estás enfrentándote a los horrores cósmicos, pero luego te persigue Baba Yaga y en la escena siguiente pues hay un vampiro tradicional y parece que todo cabe ahí, ¿no? Y no, pues centrarnos un poco pues en el canon del horror cósmico y en, bueno, pues esta idea, ¿no? De los entes extraterrestres que son como semidioses y demás, ¿no? Y todo el asunto de tecnología que es tan avanzada que parece magia y tal, ¿no? Pero claro, pues había que darle una vuelta de tuerca al asunto porque pues efectivamente los mitos se ha hecho mucho. ¿Qué pasa en el otro lado, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que ya sabe de los poderes de los mitos y está tratando de utilizarlos pues a su favor de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues todos tienen que ser personas de mentes encapuchadas que buscan el fin del mundo, o puede haber otras personas que están utilizando esos poderes con todo lo que conllevan, ¿no? Pero para su propio beneficio personal. Y ahí surge un poco la idea de cultos innombrables, que aparte pues el propio nombre evidentemente es una referencia, claro, a la mitología, a los mitos, pero además también es la idea pues de que, bueno, pues que los cultos pues casi no pueden ser etiquetados porque hay distintos tipos que bajo el término culto pues estamos entendiendo cosas muy distintas. Estamos entendiendo una familia endogámica de la América profunda en la que hace generaciones algo cayó del espacio y está en el pozo de la granja, y durante generaciones pues les ha ido envenenando las mentes y los cuerpos, y mientras duermen pues les revela enseñanzas y demás, y entonces pues se han dado a practicar el canibalismo y otro tipo de cosas aberrantes, y saben que lo que hay en el pozo pues es su dios, ¿no? Y aunque no saben muy bien exactamente qué es, pero también vale pues para académicos de la Universidad de Miskatonic, que se han dado cuenta pues que, bueno, pues que esas extrañas formas submarinas que encontraron en una investigación biológica, pues les están diciendo cosas en cierta manera, les están poniendo sobre la pista pues de poderes que pueden utilizar a su favor pues para medrar en la universidad o para conseguir la riqueza personal o el éxito. Ya te digo, queríamos escapar de los cultistas unos años encapuchados que pretenden traer el fin del mundo, que sacrifican gente y que se han vuelto locos, y llevar un poco más la idea de no, aquí lo que ocurre es que hay una fuente de poder inmenso, que no todo el mundo reacciona pues que rechazándola y considerándola que tiene que ser evitada. Muy interesante, y la verdad es que tal y como nos lo cuentas, ya, a mí me estás hipnotizando ya. Me gusta mucho el planteamiento. Y de aquí a diciembre, algo que quieras destacar, de que podamos ver. Pues pronto vamos a tener aventuras, por ejemplo, que creemos que es algo importante. Nosotros teníamos una línea de campañas y aventuras autojugables que vienen con todas las reglas y demás, que hasta ahora usábamos el sistema no solo de 20, y vamos a empezar a potenciarlo, pero con el sistema Aitos, que es el que usa la mirada del centinela, el que usa cultos innombrables, y vamos a tener relativamente pronto, vamos, yo creo que para cuando oigamos esto, pues ya habréis visto en las tiendas o cerca, que se llama El judío errante. Es una aventura de Diego López, ambientada en la actualidad y protagonizada por unos mercenarios de un estilo un poco pulp a lo Indiana Jones, pero en la actualidad. Y luego pues ya dentro de algo de más tiempo tendremos pues Apocalíptica, de Frank Guerra, que es un autor que ha trabajado con nosotros, por ejemplo, en Slang, que es una historia pues, como el poema me indica, en un futuro en el que pues todo se ha ido al traste y los jugadores encarnan a unos adolescentes que tienen que madurar rápido pues porque la supervivencia de todo su pueblo depende de ellos, ¿no? Importante la labor de alimentar los juegos con aventuras, ¿no? ¿Qué opináis un poco de esto? Sí, nosotros siempre intentamos que los manuales básicos vayan acompañados de al menos una aventura, normalmente más si es posible, para orientar a la gente, y por otro lado pues porque sabemos que hay un gran sector de personas que agradecen las aventuras, ¿no? Y de hecho pues por eso nació esta línea de aventuras autojugables, que la idea es que no tienes ni que tener un juego, ¿no? Una de las ventajas que nos ofrece estas últimas aventuras es que al usar el sistema Aitos pues podemos poner un montón de reglas que antes pues, por ejemplo en un sistema de 20 pues te obligaba a gastar un gran número de páginas con el consiguiente incremento de precio, y que siempre había pues alguna regla de que alguien, un jugador, quería hacerse con tal arma que justo no venía en la aventura. En cambio, pues el sistema más abstracto de Aitos nos permite pues que en 8 o 9 páginas esté todo lo que necesitan e incluso más cosas, ¿no? Vienen personajes pregenerados, pero tenemos reglas, pues el jugador se quiere hacer su propio personaje y no hay problema, ¿no? Y nos permite explorar ambientaciones que igual no son tan atractivas para hacer un juego, o todavía no tenemos un juego de ellas, al menos no en nuestra editorial, y podemos ofrecer estas aventuras, ¿no? Bueno, ya para acabar, ya nos quiero quitar más tiempo, ¿dónde puede ver la gente encontraros en internet? Pues la gente en internet nos puede encontrar en www.nosolorol.com y pues por supuesto pues en todas las redes sociales, ¿no? Estamos en Facebook, estamos en Twitter y estamos en Google+. Nuestra apuesta es totalmente porque la comunicación sea lo más fluida posible con el aficionado, así que pues ahí estamos a vuestra disposición para consultar cualquier cuestión, cualquier duda o lo que sea. Y fuera de internet, que para nosotros es fundamental, pues donde queremos estar y donde esperamos estar es en vuestra tienda habitual. Pues nada, muchas gracias, ha sido un placer hablar con vosotros y gracias por ceder este tiempo a la base. Bueno, ¿qué os ha parecido? Seguro que os ha encantado escuchar esas cositas que nos estaba contando Manu, por ejemplo, de lo que se va a venir. Me gusta mucho ese enfoque que le están dando, tanto con el PDF, con el digital y jugando con ese equilibrio entre el digital y el físico. Es algo que hay que encontrarle todavía un equilibrio, pero yo creo que se están acercando mucho. Han sabido invertir en esa pequeña plataforma que es el tema de los códigos. Hay que decir que yo adquirí varios juegos y con el juego físico me vino su fichita para meter el código en su página web y descargar el PDF, con lo cual estoy súper contento porque tengo el físico y tengo en mi tablet el PDF por el mismo precio que te vale el físico. Es una maravilla, amigos. Yo creo que es el acierto. Pues seguidamente lo que vamos a escuchar es un corte sobre la zona de juegos de mesa. Un corte que estuvimos de mesa en mesa, pues estuve yo con el micro dando por saco, pues a los participantes del evento que nos contaban de qué estaban jugando. Vale la pena que lo escuchéis porque está muy interesante también. y seguramente descubráis algún juego que os llame la atención. Estamos en la jornada del Villa de Sedaví y estamos en la zona de juegos y estamos delante de un grupo que está jugando a Coliseum, un juego editado por Edge de Die of Wonders. Y bueno, vamos a preguntar un poco qué tal. Miguel, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Es un juegazo de Kramer que hay que jugar. Mejor que el Príncipe de Florencia, que tiene más fama. De montar un espectáculo circense, ¿vale? Pan y circo para los romanos. Somos empresarios romanos que montan espectáculos para toda la plebe y lo que tenemos que conseguir es hacer el espectáculo más glorioso para deleite de los romanos y poder disimular las derrotas y las dificultades que sufre el imperio. Bueno, os veo ahí metidos en la trama. ¿Cómo veis la aceptación de juegos de mesa dentro de la jornada? Bien, muy bien, la verdad. Siempre triunfan. Siempre triunfan. Incluso que este año ha sido con más juegos de rol. Pero bueno, los juegos de mesa siempre tienen su parte. Pues nada, chicos, os dejo acabar la partida. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, seguimos aquí en las jornadas Villa de Sedaví 2013, estamos en la zona de juegos y tenemos aquí un grupo que está jugando a un juego que se llama Love Letters, que en el blog de la base secreta reseñamos, hicimos una pequeña entrada y vamos a ver qué tal se les está dando. Cuéntanos, ¿qué tal está el juego? Un juego sencillo y rápido, para entretenerte en momentos en los que no sabes qué hacer. 4 jugadores, 5 jugadores, perfecto. ¿Cuánto puede durar una partida de esto? Porque os estoy viendo aquí que estáis jugando mogollón de rondas. La partida completa igual 20 minutos, pero cada ronda entre 3 y 4. Cuéntanos un poco de qué va el juego, así por encima. El juego consiste en jugar a descartes con personajes que tienen cartas repetidas en una baraja de 16. Tienes que conseguir hacer la puntuación más alta. Bueno, pues os dejo seguir con el juego y luego nos vemos. Gracias. A ti, hasta luego. Bueno, estamos aquí en la zona de juego libre en las jornadas Villa de Sedaví. Y vemos. Juego libre, es la zona del café. Es la zona. Es la cafetería. Es la zona del. Nos hemos venido a la zona de la cafetería, que incluso en la cafetería, amigos y amigas, están jugando a un juego que, bueno, de Asmodee, que está siendo muy reclamado, que es de Island. Durante. De Island. A lo largo de todas las jornadas ha sido muy reclamado por la gente, parece que han estado jugando mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo está la partida? Pues bien, estamos aquí aprendiendo porque este es de los juegos que, pese a ser un juego muy conocido, todavía no lo había jugado. La verdad es que ha estado muy bien la partida, muy divertida, rápida, ágil y muy fácil. Es un juego muy, muy sencillo. ¿De qué trata? Así un poco por encima. Tienes una serie de supervivientes que están en una isla y vas a ir moviéndolos poco a poco para que huyan de ella. Y por el camino tienen que ir con cuidado de esquivar tiburones, ballenas, incluso monstruos marinos. Pero este juego tiene cierto nivel de puteo, ¿no? Hacia los otros jugadores. Sí, porque las criaturas marinas que aparecen, tú las puedes utilizar y enviarlas contra los personajes de los otros jugadores e incluso poder destruir las barcas que pueden utilizar los otros jugadores. ¿Cuánto dura más o menos una partida desde Ashline? Pues la partida, esta es la primera vez que jugábamos nosotros, somos 3 jugadores y debemos haber tardado poco más de media hora. Pues nada, chicos, os dejo seguir. Muy bien. Y ahora, por último, una pequeña entrevista que hicimos así, muy en plan privado, pero muy chula, muy interesante y que yo estoy súper contento de y que fue todo un placer el poder hacerla, como es una entrevista a Jordi Martín, autor del juego de rol Reflejos, que dentro de poco le vamos a ese reflejo en la realidad de editar su juego. Y después de muchas conversaciones por Facebook, por hablarnos y demás, por a través de las redes, pues pude conocerlo en persona, lo cual para mí fue todo un placer. Y tengo que reconocer que quedé encantado con Jordi. Y bueno, pues le pudimos hacer una entrevista bastante interesante donde nos cuenta un poco pues sus experiencias en el mundo del rol. Y también, por supuesto, nos habla sobre este juego que es Reflejos. Villa de Sedaví, con Jordi Martín, un autor de juegos de rol que desde hace un tiempo está lanzando a la red toda la información sobre su nuevo juego que va a sacar, que es Reflejos. ¿Qué tal, Jordi? Muy bien, aquí disfrutando de las jornadas, de buena compañía y, pues bueno, conociendo a gente y dando a conocer cómo se puede, pues, este juego. Has venido junto con la gente de No Solo Rol. Estás dentro de la familia No Solo Rol. Cuéntanos un poco, ¿de qué va tu juego? ¿Qué es Reflejos? Bueno, Reflejo es un juego de ambientación actual que se puede plantear de varias maneras, tanto un juego de ciencia ficción como de terror. Se plantean las dos ambientaciones y entonces intenta dar la libertad de que cada director de juego pues lo enfoque como quiera. Es una ambientación actual que nos plantea la presencia de un mundo paralelo a este, en el que cada persona, cada cosa, pues tiene su reflejo, a excepción de los personajes jugadores, que no se sabe por qué han nacido sin reflejo en uno de los dos mundos y adquieren la capacidad de viajar entre esos dos mundos y alterar las realidades. Quizás ahora que está de moda la serie de Fringe pueda recordar a eso, pero bueno, el proyecto tiene bastantes más años. Bueno, realmente es algo que, bueno, que se ha visto en varias ambientaciones también de ciencia ficción y de terror. ¿Y cuál es el proceso, en qué parte del proceso está ahora mismo el juego? ¿Cómo lo tenéis? Ahora mismo el libro está en proceso de dibujado. Ya está totalmente corregido, revisado y como queremos darle una estética un tanto peculiar por todo el tema de los dos mundos, pues este proceso nos está llevando un cierto tiempo y por eso queremos que tenga un acabado bastante cuidado. Y es algo que nos estamos tomando con cierta calma. Por lo tanto, no hay fecha prevista todavía. Todavía no hay fecha y preferimos no decir nada precisamente por eso, porque queremos dar un producto que sea de alta calidad. ¿Y cómo fue el proceso desde creación, digamos, ya creas más o menos el juego, tienes un borrador, imagino, un inicio, cómo se plantea una editorial, cómo es ese trato, esa especie de negociación, entre comillas, y para llegar a ser editado? Bueno, lo primero que habría que decir es que este juego es una segunda edición de un juego que ya fue publicado. La historia empezó hace, pues quizás unos 10, 15 años, en que un grupo de roleros nos reunimos para crear una comunidad que se llamaba Mercenarios Rol. En ella había gente como Pedro J. Ramos, como Joaquín, Pablo Palmier, gente que pues ha ido publicando cosas. Yo, por ejemplo, también estuve en Caja Pandora, Chrome, y hicimos algunos pinitos bajo la tutelaje de Ricardo Ibáñez. Y nos surgió la oportunidad de publicar este libro con la ahora extinta Libro de Sucronia. Lamentablemente, cuando ya estaba todo listo para publicar la primera edición, esa editorial cerró y entonces publiqué la primera edición fan editada. Tuve la suerte que se vendió entera y posteriormente Manuel Sueiro pues fundó No Solo Rol y me dio la oportunidad de recuperar ese proyecto que ya habíamos tenido con Libros Ucrania, con lo cual el proceso fue bastante fácil porque los dos sabíamos lo que había, pero decidimos hacer un libro nuevo, que no fuera solo una reimpresión del juego que ya había. El juego ha sido totalmente reescrito, revisado, mejorado con la experiencia que se ha tenido de estos años de testeo de la gente que tenía el juego. Y bueno, pues ha sido realmente fácil. Yo siempre digo que lo que hay que hacer es atreverse a contactar con las editoriales y enseñarles, tengo esto y esto es lo que quiero conseguir. Y bueno, ¿qué tal has visto las jornadas lúdicas Villa de Sedaví? Así un poco por encima, yo como estoy dentro de la organización, tampoco, no te cortes, pero ¿qué te han parecido? Porque tengo que decirte que ha habido un 90% de lleno en las partidas de rol, con lo cual ha sido bastante interesante con respecto a otros años. Nos hemos sorprendido bastante, pese a que la asociación está enfocada al rol e intentamos que las jornadas tiren hacia el rol, pero es complicado arrastrar a la gente. Sin embargo, este año parece que ha habido un pequeño boom de que la gente se ha interesado. Además, ha habido mucha chica, que normalmente no ha habido tanta, nos ha llamado mucho la curiosidad. ¿Cómo lo has visto? La verdad es que han estado muy bien. Las partidas de rol se han visto llenas y tal como dices, he visto varias personas que no habían jugado nunca rol y han venido aquí para interesarse por el mundo del rol. Siempre es algo positivo unas jornadas de este tipo para dar a conocer el rol, de que el rol no es una cosa rara, que solo jueguen tipo de gente muy especial, sino que es una cosa que está abierta a todo el mundo y que sirve para tener una experiencia nueva y una nueva forma de divertirse. Y ya para acabar, ya no te quitamos más tiempo, ¿dónde te pueden encontrar o sea, hacer un seguimiento de lo del juego, cómo va o donde tengas un enlace web? Normalmente damos las noticias tanto en la web de No Solo Roll como por Facebook. Pueden encontrarme en mi Facebook, que es Lord Beorn o Jordi Martín Caballero, o vamos dando las noticias en la página de No Solo Roll. Pues muchas gracias, Jordi. Muchas gracias a ti, Chucky. Pues nada, amigos, hasta aquí este pequeño reportaje. Espero que os haya gustado y os haya puesto a aquellos que no vinisteis los dientes largos para poder acudir en las siguientes jornadas, que como sabéis serán dentro de 2 años, serán en el 2015. El 2014 descansa Roachum de hacer jornadas. Y bueno, yo creo que es una peculiaridad que muchos os llama la atención, pero yo creo que es interesante esto de hacer una jornada cada 2 años. Con la saturación que hay de jornadas últimamente, yo creo que va más que de sobra, sobre todo aquí en Valencia, que es que hay un montón de actividad, ¿no?, en general. Y bueno, pues lo bueno de hacerla con 2 años es que te da tiempo a preparar algo bastante digno, buscar un local bastante interesante y darle más forma. Así que sin más, Erde, muéstranos aliados, dar muchas gracias a todos los que colaboraron con las jornadas, tanto las tiendas como las editoriales de rol que nos mandaron material a cambio de que hiciésemos partidas de sus juegos. También decir que funcionó muy bien todo el tema de rifas, pujas y demás. Funcionó todo a la maravilla, a las mil maravillas. Hubieron muchos premios y la gente se fue muy contenta de allí. Así que, como siempre, un triunfo, siempre a mejorar, por supuesto, pero os invitamos a que en las próximas jornadas VSAB estéis atentos y vengáis hacia aquí y nos veáis las caras. Un fuerte abrazo y nos vemos ahora. Computadora, muéstranos aliados. Mostrando aliados. Multiesfera. Consultoría, realización y asesoramiento de servicios multimedia. www.multiesferacomunicacion.com. Multiesfera. Asis Pro. Descubre cómo la informática te hace la vida más fácil. Calle Padre Jofre, número 24, Quinto, Valencia. 96-351-3812. www.asis.pro. Asis Pro. Soluciones informáticas. La evolución del jugador tiene un nombre. Homo Ludicus. Tu tienda 100% de juegos de mesa. Te esperamos para jugar en calle Pintor Navarro Llorens 7B de Valencia, frente al mercado de abastos. Alquiler, demostración y asesoramiento de juegos de mesa. Carnet de socio, tupper jokes, eventos. Infórmate de todo en www.homoludicus-valencia.org. Recuerda, 100% juegos de mesa. www.labasesecretaradio.blogspot.com y búscanos en Facebook. Accediendo a sala de mando. Bueno, amigos y amigas de la base secreta, pues hasta aquí llegó todo esto. Todo llegó este capítulo de hoy, que como sabéis está dedicado a las jornadas VSAB organizadas por Roachroom. Y bueno, pues seguimos ahí en la brecha, seguimos informándoos de todo lo acontecido. Y la semana que viene, como sabéis, nos va a tocar hablar de cómics, porque vamos a hacer una rotación, hablaremos algo de cómics. Así que Nos vemos. Hasta la semana que viene, agentes. Síguenos en labasesecreta.net. Twitter, @labasesecreta. Facebook, La Base Secreta. Mail, labasesecreta@gmail.com.